Radio Tarasca. Radio Tarasca. Desde el Pambe. Radio Tarasca. Tarasca, Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Tu música en Radio Tarasca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Tarasca, Tarasca. Va, pues aquí ven. Estamos, cómo no. A ver, oye, cuidado, échame un poquito chico, más. Chico, trae algo ya de comer, hombre. Échame un poquito más de vino. No, bebe bastante de la comida, que al final te va a sentar más. Y te lo estoy diciendo yo. Oyentes de Radio Tarasca, estamos en nuestra cena de empresa. Sí, pero aquí no hay nada de cena por ahora, ¿eh? Exactamente, tenemos las bebidas y yo creo que están a punto de llegar los entrantes. Chico, exactamente, tenemos aquí un montón de gente, la gente que trabaja en Radio Tarasca y como uno de los personajes. Sí. Tenemos una mesa de mira, muchos mira. Comensales. Mira, chavales. Oyentes de Radio Tarasca, lo sentimos no haber poderos invitaros. Uy, uy. ¿Qué pasa? Uy, lo que ha dicho ahí, pretérito imperfecto, perfecto, ah, bueno, lo pues, dicho, ¿no? Pues lo siento no poder haberos invitado. Claro. Ahí sí. Pero bueno, anda, mira, mira. Uy. Que vienen uy. Los entrantes. ¡Hombre! ¡Que vienen los entrantes! ¡Qué alegría! ¡Chaval, ven para acá! Mira, sí, mira, señor, mira, sí, señor. Se emociona, claro. Eso es entrante. Bueno, ojo, qué rico. Uy, oye, esa croqueta, bueno. Niño. Por... La Baco está ahí. ¡Joder! ¡Cómo está esto! ¡Qué rico! ¡Está sabrosísimo, niño! ¡Joder! ¡Mira, mira los tropezones! ¡Mira, mira, Torigüey, ya puedo bajo la mesa! ¡Hombre! ¡Échate para allá! ¡Quita, hombre! ¡Échate para allá! ¡Está lo que se cae siempre! ¡Esto no se come, hombre, por favor! Amigos, estamos aquí. Hoy no estamos en el local, por lo menos ahora. Estamos en la tasca de Oscar. ¡Pues mira, te voy a decir que se está aquí mejor! Sí, ¿no? Porque aquí se puede fumar. Estamos puede beber, en nuestra cena de empresa. Exactamente. Tenemos aquí. Joder, no, ¿cómo está? Anda, por favor. Uy, ¿cómo está este quesito? Pero si es delante de la cerveza, ¿no? Las olivas, no, pásate el jamón. Listo, que... Y se guarda él ahí el jamoncito. Pues no eres tú. Qué rico está este quesito, de verdad. ¿Está bien? Joder, macho. ¿Qué dices? Exactamente, oyente de Radio Trasca. Lo sentimos mucho, no tocó ese cupón. No tocó ese cupón. Pero bueno, que por favor, ahí. ¿Qué vamos a hacer? Qué pena, la verdad, ¿eh? Mucha ilusión, mucha gente ahí respondiendo en el tema del foro, esas felicitaciones. Todos, algunos diciendo por ahí, bueno, vamos a tocar a menos de un euro. Sí toca, pero ¿cómo no ha tocado? Bueno, pues para la del niño, ¿no? Pues bueno, para lo importante es participar, hermano. ¿Compramos otro boletito para la del niño? Venga, va. Mira, es más, lo vamos a comprar aquí en la tasca de Oscar. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. A ver qué número tiene aquí. Aquí mismo, Oscar. Bueno, ya veremos. ¡Oscar! ¡Oye! Guárdate un cuponcito de eso para el niño, ¿vale? Venga. Muy bueno, abajo. Oyentes de Radio Trasca, vamos a seguir disfrutando. Que mira, mira, viene el salmón. ¿Cómo? ¡Joder, el salmoncito! ¡Joder, el salmoncito! ¡Qué rico! Pero bueno, sí, qué bueno. Exactamente. ¡Ay, qué rico! Mira, oye, mira, hay huevas. De pan. ¡Qué huevas! ¡Hay huevas de cangrejo también! También. ¡Uy! ¡Con lo que me gusta, qué rico! Amigo. ¡Joder, macho! Wu-Tang and graffiti on the wall in Berlin. Clash of the two caused a dangerous whirlwind. Rap flow through a live wire. Work for hire, grip plier. Put the stronghold on strength to tire. Now we multiplied our strength on a worldwide note. Right. Through compact disc, televised live quotes. Clear my throat with the green fog from Bulldog. Big small, my memory kept it on log. Fly through space like a comet. DJ Timing, making y'all drunk niggas vomit. Slinging to the hip-hop junkie. Country to country, white cords swinging like monkeys. It's labor for hip hop, for hip hop, for hip hop, for hip hop. It's labor for hip hop. Das ist mein Kino, kann das, sind viele Frontas. In Außen hart und innen Puss wie Nilo Wanders. Ich hab Modus, ich hab Mikros anpass. Mag meine Schnippen, dicke Zähne, große Augen wie in vielen Mangas. Lass mich gehen, auch ohne Riesenanlass. Steh auf die Front Sri Lankas, auch gerne Tangas, doch am liebsten Blankarsch. Bleib in Hand, sei ziemlich standhaft. Ihr könnt essen so viele Worte, doch müsst wissen, da bin ich fies veranlagt. Schleber, Schieber, Twins mit Beats im Anschlag. Curse ist der Typ, der nach dem Brand fragt und mit Edding deine Fliesen anmalt. Deine Tochter in Gesangskabinen lang macht. Aufgrund des Sweet, na, doch immer angesagt bei Schwiegermamas. Der vieles anfasst, was viele anfasst. Macht, der viele Planab, der viel mehr Verstand hat als Kies auf Bank hat. Der Philipp Blander als der friedlich ansagt. Dass du ein voll korrekter Char bist, nie ehrlich, aber dein Stil ist Standard. Und bis die Mucke mir den Wiesenrank hat, steh ich wie Peak 7 bei Burger King für Pommes auch bei Riesenantrag. Und wenn dann dieser Mann am Mikrosrank hat, geht das Licht aus für alle anderen im Seasland. Yo, peace love. Ich lebe für Hip Hop. Für Hip Hop. Face. Chemical gas, we rock from the digital dat. Material, stereo, universal on wax. Flutter with blast, I roll with a team of bats. Brooklyn cats, my brother's from the Allen and Stat. Living hip-hop, Wu-Tang Clan, the son of man. We won't stop, the Amsterdam greenery we cross. Machinery pops, blood on the scenery hot. Hip-hop, so we live yes, for the yes, stir yeah. And the drop. Erdacht, Wissen ist Macht, was mich in Deutschland an Kopf, wenn jeder Spaß aus Rap und Wissenschaft macht. Hart, wenn ein Papst nach harten Tag und Herzinfarkt im Straßengraben lag, aber nicht wieder erwacht. Wahre Feinde dissen dich wenigstens öffentlich, falsche Freunde öffnen dich und ziehen dich an. Doch wir planen am Tag, intervenieren bei Nacht, rasieren deinen scheiß Arsch, desinfizieren mit Schnaps manchmal. Noch andersrum, wie Rasenmäher mit Fastbrehe. Und wenn die zwei Dicken rappen, sind auf deinem Champ garantiert Toiletten leer, was? Ihr wollt mich lieber Twins, zweimal im Doppelbett, platonisch ohne Sex. Für dich ist Hip-Hop bloß ein Modegag. Bist du bloß upset, weil in der Pro Kohle steckt. Ich bin der, der Texte schreibt, mein Bruder, der Noten setzt. Und zwischen Heidelberg und Minden geht hier zwei Bohrblech. Zu viel Alkohol im Arsch, klar, schon sitzt meine Million. Ich lebe für Hip-Hop, für Hip-Hop, für Hip-Hop, für Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. gancho al salmón, ya al gancho al salmón, el bicho este, pero que no come pescado. Déjala, déjala. Que no, que me dijo mi veterinario una vez que no comiera pescado, que tiene una bacteria que le reproduce en el estómago. Déjala, como no, no come pescado, que coma pescado, que para una noche no pasa nada. Y se va corriendo, qué lista. Hombre, claro. Hombre, que se va corriendo, visto, mira, mira, va por ella. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué tenemos hoy? Explícame. ¿Qué tenemos hoy? Pues es que hoy estamos de cena, no tenemos sí, nada. Pero tenemos... el menú, ¿qué pasa aquí? Ah, el menú, pues ¿no te parece no lo poco sé, los entrantes que estamos teniendo? Nada más que esto. ¿Cómo que nada más que esto? Luego vendrá carne, ¿no? Ah, no, ahora primero vienen langostinos. Vienen langostinitos y dos langostas. ¿Y qué pasa con el ácido úrico? ¿Cómo lo tratamos? Dos langostas a repartir. Dos para todos, ¿no? Y unas cuantas patas de buey también. Oye, cuidado con la langosta. Pues como sea, esas que he visto ya ahí en la pecera, cuidado, ¿eh? ¡Oscar! ¿Qué pasa con el marisco? ¡Venga, niño! Vale. ¡Que se nos está haciendo la boca agua! ¡Claro! ¡Joy! Es que ya va siendo hora de ir comiendo marisco. Hombre, aquí por favor, ya no, no. Hombre, de todas formas, todavía tiene los platos llenos, niña. Hay que comérselo esto. El queso y el jamón ya se ha comido. Bueno, sí que hay unos cachillos. Mira, hay angulitas por aquí. ¿Quieres angulitas? Mira, venga, te paso las angulitas, bueno, ¿no? Angulitas, yo esto no lo comía la vida, niño. ¿Esto qué son? ¿Del norte? Del norte, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Esto es lo caro, eso? Exactamente. Va, a ver si está de la mente, dijitas. Esa niña, qué listo que... Que era un angula, sí, tú también. Bueno, échame otro poquito de vino, anda. Venga, sí, toma. Venga, échame otro poquito de vino. Oye, niño, que luego vas a decir tonterías. Déjate. Que te conozco, chaval. Y luego me tiré un whisky, ya verás. Un whisky, mira, mira, oyentes de Radio Tarajá, mientras que estamos en nuestra cena de empresa, vamos a escuchar otro temita, ya sabéis, a cargo de... La Baco Style. Pero mejor, vamos a hacerlo con delay. La Baco Style. You wanna be the easy smile. You wanna be the easy smile. After you wipe away your tears and dry your eyes. I'm getting the feeling you wanna take revenge. From the conversations we have and the way it ends. You wanna discuss me in front of your lady friends. That's why it's just me and my Mercedes Benz. It all depends, maybe if we make amends, we can start from scratch. Learn to control your temper and remarks in fact. We plan to be platonic with the hearts intact. So every time we separate, somebody's marching back. You're amazing in the sack. Eyes slanted like you're Asian, but you're black. God bless whoever gave you all of that. If you seen her from the back, you understand why they stare like that. It ain't a photo of toes, the Lord knows. A pussy good enough to miss award shows. And I ain't gotta say nothing, she just knows. By the way I look at her, they'll take off all the clothes up and down. When I'm not around and you're feeling down, let the thought of me be easy smile. I don't wanna see you frown like when kids watch you clown. I wanna bring you joy and be easy smile. Be in on my style. You know how I get down, I provide by any means to be easy smile. We done been through ups and downs, had drama for a while. I'm just happy I'm around to be easy smile. The main reason I've been looking at you pitiful. Learning off the half of this shit I done did to you. Violated and tiptoed into a crib or two. I've come clean to be a bigger individual. Even though you're visible to evens when I visit you. Kinda makes me feel lucky cause I see niggas when you tease them with your physical. She wanna wreck up the rooms, I ain't got no more wind left. Wild by my Section 8 princess. My foreign chick bad but she been stressed. Plus it's hard to communicate cause she don't speak no English. I've been around the world state to state. But now I'm back busting in your bathroom. Got you laughing in your shower. Let's put it on, cause I'm leaving in an hour flat. But it don't matter, she's mad even when I holler back. All I really need your attention for a while. And I bet you I can make you smile. Whenever I'm not around and you're feeling down, let the thought of me be easy smile. I don't wanna see you frown like when kids watch you clown. I wanna bring you joy and be easy smile. Baby, you know my style. You know how I get down. I provide by any means to be easy smile. We done been through ups and downs, had drama for a while. I'm just happy I'm around to be easy smile. Whenever I'm not around and you're feeling down, let the thought of me be easy smile. I don't wanna see you frown like when kids watch you clown. I wanna bring you joy and be easy smile. Baby, you know my style. You know how I get down. I provide by any means to be easy smile. We done been through ups and downs, had drama for a while. I'm just happy I'm around to be easy smile. You wanna be the easy smile. You wanna be the easy smile. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco ahí abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras desde... ¡Jesús! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡Para mí lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo, info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Pues mira, niño, ya me he pinchado con un pincho esto que llevan los langostinos. Están ricos, están ricos, familiar, los langostinitos. Ay, hombre, joder, si qué ricos están, Dios mío. Hombre, se está. Mira, el Chema se está poniendo morado. Chemita, que te estás poniendo morado, Es que está muy bueno, Juanma. ¿Ha visto? Está bueno, ¿verdad? Estaba así como caliente de que me caí de boca en el brasero. ¡Qué cachondo es! Oye, luego te cuentas un chiste, que suena muy bueno contándolo. Pues, menuda gracia que tiene. Cuando acabe, rellenito. Pásame, okay. Pásame la salsa rosa, anda. Sí, hombre, que la salsa rosa esa no se... Chema, pásame la salsa rosa. Joder, que cuidado. La tengo yo, Juanma. Uy, ahora se le antoja la salsa rosa, pues este chico no la suelta, Y mira, Raúl González no abre ni el pico. ¡Raúl! Raulito, ojo, no abre ni el pico. Acerca. Joder, macho. Ya. Es que siempre estás igual de la salsita, tú. Está en jama, como decimos nosotros. Mira, Chivita, se la cambió la cara al pobre. Oyentes de Radio Tarasca, estamos en nuestra cenita de empresa, en la tasca de Oscar. Oye, no te traes por ahí. Disfrutando de lo lindo. ¡Trae, Oscar! Sí, sí. Tráete unos pocos. Oye, más. Oye, tráete más langostinos, sí. Claro. Si lo pagan más. Uno poquito más, que aquí se está quedando la cosa. Pues yo no me he traído dinero, casa. Madre mía, y nuestro amigo Tomás no ha venido a la cena. ¿Tomás? Pues le había citado. Pues a lo mejor es que está currando, tendría que hacer algo ahí en el edificio. Pues no sé, pero vamos, yo le he citado aquí, le he dicho a la tasca de Oscar a las 9 de la noche, por favor. Uy, pues qué raro, pues algo de lo que te estoy diciendo. A las 9 y media nos sentamos en la mesa. Este hombre se ha enrollado en un vecino, de hecho. Seguro. De allí, de su blog, he dicho donde está trabajando. Tampoco ha venido, y Fabián tampoco ha venido, mira que le dije. Pásate, pero yo es que hace ya mucho que no le veo a este hombre. Yo desde que estuve en el programa, desde que estuvimos en Asuntos Propios, sí. Que fue para allá, no... ¿Se ha puesto la vacuna de la gripe? ¿Quién, Tomás? Pues ¿te no comentó algo? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, no lo sé. Si pues a lo mejor se hace arrancar, pues yo es que no le veo. Yo desde el día del programa que fuisteis ahí con Tony, sí. No le he visto, yo creo que está malo este hombre. Puede ser. A lo mejor le ha dado la gripe, que ahora está zumbando el frío, niño. Fíjate el frío que hace. Pero que no, que se está ahí. ¿Hemos pasado una semanita, niño? ¡Malísima! La verdad que sí, ha habido mucho frío. Jamás, Oscar, por favor, ha habido mucho frío, sí. ¿Qué quiere, Raúl? Le estoy poniendo que

Digo, pues tú párate para mí, Richard. Mira que me ha contado un chiste. Bueno, pues nada, Oscar, vale, Oscar. Pon un plato para el niño. Oye, pero de todas formas tengo yo aquí esto guardado así para el señor Fabián, ¿eh? Pues si acaso viene. En un de estos tapes. ¡Niño, vale, sí, pues si acaso viene nuestro amigo el señor Fabián. Bueno, Tomás, ¿te gusta el sitio? Mira, jo, con tu servilletita y todo. Ah, sírvele un poquito de vino, hombre. Ay, que mira. El niño, un triajus. ¿Y qué decías del chiste? ¿Qué decías del chiste? ¿Qué decías del chiste? Un chiste. A ver, cuenta. A ver, un chiste. Es de una parodia de un gitano amigo mío. Sí. Y que en el barrio pues hemos hecho un chiste. Anda. Ay, qué risa. A ver, ¿cómo? ¿Tú sabes quién es el niño ese que se llama Cagao? Sí. El de las Suisis. Sí. Qué rico está, pues, jamón. Un niño que le llamaron Cagao. Sí. Jamón, porque uno le quería poner al niño, le quería poner Ramón, y la madre le quería poner Isaías. Y entre Ramón y Salía, que al final el cura se chinó y dijo, se va a llamar Cagao. Jesús, y el niño le pusieron Cagao. Bueno. Te lo juro que me mueve. Tú lo conoces. Sí, el Cagaillo. Tú lo conoces, el Cagaillo. Sí. Pues mira, ay, qué risa, mira. Cada vez que lo pienso. Un nombre un poco curioso, ¿verdad? Para poner a una persona. Pues fíjate. Señor, bueno, Cagadillo. Escucha. Cuando es pequeño, Cagadillo. Cuando es señor, Cagadillo, ¿no? Sí, claro. Mira, ella tiene por lo menos 12 años. Jesús. Ah, bueno, ahora es Cagadete. Y coge a su padre y le dice, niño, papá, que yo me quiero pedir. Y dice, padre, ¿cómo te vas a pedir, Cagao? Pues tú sabes cómo es el llenito. Pero pedir qué, que se quiere casar, ¿no? Pedir es echarse novia. Ah, echarse novia. Para que lo entiendas. Claro, es que no lo entiendo. En el sistema la corrillo es que... Como que yo pido para que tú me dejes salir con tu hija. ¿Sabes lo que te digo? Ah, o sea, claro, tú me pides. Porque nosotros somos formales, los gitanos. El permiso, ah. ¿Sabes? No somos como los payos que ven una jamba y ale, se lían con ella. No, nosotros los gitanos somos formales. Eso como se enrolla, pero que quiero... Y nos pedimos con el, su hija. El chiste, que ya nos ha dejado media. Bueno, ya lo que vamos. Toma una gamba. Mira, moja aquí en la mayonesa esta, hasta que está muy rica. Ah, pero queda más de chiste, queda ya, más. Hombre, claro. Si quieres me dejáis acabar. Bueno, lo cual, el cagado se quería pedir. Le dice, a ver si te atraganta. Le dice, padre, pues espérate que eso voy a decir yo a mi compadre, sí. A ver si quiere pedir su niña contigo. Y dice, Ramón, dice, ¿qué? Dice que yo digo que me he cagado para tu niña. Y Santa, ay, Dios mío, para donde he muerto. Bueno, Juanpa, qué bueno. Ay, qué oyentes de Radio Tarajá. De verdad, qué buenísimo. Estamos disfrutando aquí en la Tasca de Oscar, aquí al ladito, en la Vía Lusitana y en Avenida de los Poblados. Exactamente, disfrutando de nuestra cenita de empresa, porque el año está acabando. Oye, ahora que estamos aquí, podríamos hacer un brindis, ¿no, señores? ¡Hombre, claro! ¡Concretamente! Venga, cojamos nuestras copas. ¡Venga, para arriba! Échale refresco ahí al Richard, hombre. ¡Joder, Richard, mira! Se ha cogido una copa de las grandes. Tomá, venga, que vamos a brindar. Raúl, póngase. ¡Raúl, póngase, hombre! La lata guacola, hijo. ¡Raúl, ahí con la copa! Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Yo voy a brindar por las cosas forzadas. Por las cosas forzadas, muy bien, dice Raúl. Muy bien, por los forzamientos. Tomá, porque este podemos... jambo. Venga, pues vamos a hacer el un par de brindis. Ahora vamos a hacer el brindis por el Raúl. Por las cosas forzadas. Venga, va. Hombre, claro, arriba sombra. Las copas. Arriba. Abajo. Adentro. Venga, ahí. ¡Va adentro! Bien, vale. Venga, vale, hombre, vale, por favor. Este vino está en demasiado. ¡Oh, qué rico! ¡Hala! ¡Oye! ¡Al mío ha sido mejor! Ay, perdonadme. Por favor, ¿eh? Te he ganado. Es que con la gamba esa que me comí yo. Y luego el traguino, pues, pues me ha sentado así, ¿no? La madre que le parió al que realmente pone la música en Radio Tarascá. ¿Bailando break? ¡No! Told that motherfucker suck my dick and lick my hairy ass balls. Then I turned over and I punched my fucking lawyer in his face, cause he's a sucker and I'm thug. Yo, nigga, talking shit, waving a hammer, plus some guilty dogs running from a day and a slammer. Miami to Wisconsin, toting like Charles Bronson, and my head shot a gear spin like Mark Ronson. It's foul, I gotta be that bullshit in your life. Besides me sticking your work, cause I be fucking your wife, showing her what a thug be, dousing her with the bubbly, and I'm down with two niggas that's good and bad. I'm ugly, yeah. Nigga, ahead, take the locks off of them rims, empty that safe, and I take this lock off of your kids. Move faster, now be a good boy and bounce for your master. And I promise I won't shoot you, I'ma execute you, bind you, gag you, wrap your body up and drag you. Whoa, you won't look nothing like when mama had you. Dolo, the dirty terror coming from the phallus era of G's, making grown men plead from 9-3, and I'm guilty for everything. Murder the drugs, now go run, tell a judge I'm a thug. Screw boys, so don't show me no love, I'd rather get your chair or a slug. From everything to murder and drugs, I go run and tell the judge I'm a thug. School boy, so don't show to the mat. Reggio pop seven of those, 20 to catch, right back at you. Drummed out like a hallway lobby, I take it all like a dice game robbery. Ganja, the colors of iguanas, grown in aqua, sold by cock blockers. Dug with titties with two suit quizzies, under both arms with me, arms with me. Chrome with the eggs, 15 and Bessie, ankle ice heavy, with the wheel steady, hands on clutches. Muscle game, fuck, it's a hustler's pain. From the cash drain, rich with hate. Pitchfork love, swear you heavy under the weight. Nigga, get yours up, fuck a petty case. Paper, we steady chase, bailless brolic. What I know is knowledge, panic from the gunshot volley. Beat up, like horsepower mileage. Smoke screen, look them out, you know what I mean. Your choke off the green, money broke off between friends and foe. Cash ends and dough, you didn't know I'm guilty. For everything, murder, drugs, like a boy telling judge I'm a thug. So don't show me no love, I'd rather get the chair or slug. So everything to murder and drugs, I go run, tell the judge I'm a thug. So don't show me no love, I'd rather get the chair or slug. More stats, break bets, screwball text. Always, nigga, throw the fucking vortex. So we here for straight up war. Hombre, mira, pero mira quién está ahí. ¡Hombre! ¡En la barra! ¡Habibi! ¡Habibi! ¡Ven aquí, hombre! ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo os ponéis finito? Hombre, como que estamos de cena de empresa, pero siéntate, tómate algo. Voy a comprar por aquí. Acóplate, acóplate. ¡Oscar! Sí, es Osquita. ¿Qué majete es Osquita? Es muy majete. Sí, nada, sí, ahora usted le trata bien, ¿o qué? Siete es perfectamente, yo vengo mucho aquí. Será porque le deja propina, seguramente. Toma, hombre, vino. La verdad es que no. ¡No! Joder, vino, cerveza, vino, cerveza. Vino. Pero si te estabas tomando un café con leche, que te he visto yo ahí mojar una porra ahora mismo. Es que a esta hora de la noche no, mojando no sé, porras. Puedes rellenito contigo, Hombre, si te he visto. Bueno, Javier, ¿tú no has hecho cena de empresa? A mí no me invitan. No, no, pero en tu trabajo algo, no. Mi jefe no gasta ahí prácticamente comida. Pues nada, sírvase, mira, que tenemos todavía langostinos. Vale, está a punto de llegar, ¿sí?, la carne. Hombre, uy, pero antes de que llegue la carne, antes de que llegue la carne, vamos a poner la maquetita de... Permiso, quiero brindar. De esta semana. Bueno, Tomás, ahora mismo. Quiero brindar. Jesús. Tomás, espérate, que vamos a poner la maqueta. Espérate un momento. Bueno, venga, va. Vale. Vamos a meter otra botellita. Vamos a poner la maquetita esa que vino, recibimos, chacho, todas las semanas del hhdirecto.net, y esta vez es de MC Sheila. Una maqueta que se llama Voces del Desierto. ¿Sabes de dónde es esta chica? ¿De dónde? De Murcia. ¿De Murcia? De Mazarrón, concretamente. Pensaba que era del desierto, fíjate. Y este temita, Voz entre Pianos. Hey. Vamos, tira. Mira. Mira. Mira. Esto. Esto. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Marcando distancia, un paso firme hasta precipitarme al olvido. Es mi mundo dividido el que me mata. Susurra al oído que esos niños perdidos no esperan. Será el destino el que distanció caminos, el que nos separó. Quise tocarte, pero no te encontré. Quise abrazarte, pero me acobardé. Quise quererte y no pude. Me viste, me evitaste. Alimentaste una esperanza muerta. Un piano suena, acaricia las cuerdas hasta dejarme muda, sorda y ciega. Quise tocarte, pero no te encontré. Quise abrazarte, pero me acobardé. Quise quererte y no pude. Me viste, me evitaste. Me abrazaste, me añoraste. añoraste, lo sé. Mirarme a los ojos es tan difícil porque un silencio otorgó. Una mirada dijo y una sonrisa esbozó. Hace tiempo me di cuenta que el corazón lo entregas a quien menos lo espera. En el aire queda. Fue esa noche, bajo esas estrellas, la luna, esa cruel mensajera. La muerte espera a cualquiera. ¿Crees realmente que tu vida merece la pena? Lucha por ella y eso te quedará. Gánatela y no mires atrás. Nada más para rectificar. Nada más sin olvidar el respeto a los demás. No pretendo dar lecciones de humildad. Oculto entre mis letras está. Quise tocarte, pero no te encontré. Quise abrazarte, pero me acobardé. Quise quererte y no pude. Me viste, me evitaste. Oh, que disfrute, que sí, disfrute. Está bien, esta maquetita, de vez en cuando una pibita por ahí rapeando. ¿Te gusta la maqueta, Tomás? Me ha encantado. ¿Cómo toca el piano, eh? ¿Quién? La chica, la del piano. Que no, que rapea. Pero bueno, también toca el piano, ¿no? Ah, pues no lo sé. Pues tampoco sé si... Me debe llamar para mí Richard. Ah, es verdad. Oye, Richard, no te digo nada. Toma, hijo. Richard. ¿Qué quieres, Langui? Oye, ¿te ha dicho tu padre lo de la maqueta? Sí, pero si he hecho el examen y he aprobado. El examen, pero ha salido muy pronto, ¿eh? Porque si dice, si dice tu padre que hasta las 9 no sale Fabián, porque no acaba lo, hasta las 9, hasta las... Ajá, pero porque los otros payos han llegado más tarde que yo. O sea, que ¿tú crees que te ha salido bien? Yo creo que ha aprobado. Pues vamos a ver cómo salen las notas. Si sale la nota bien, ya te lo hemos si dicho. Que, si es que tienes que aprobar. Si es que como la pruebes, no te van a sacar una maqueta. No le fuerces al niño, hombre. Bueno, pero que si no va a probar, papá. Claro que tienes que aprobar, hijo. Tú tranquilo, Richard. ¿Te acuerdas, Richard? ¿Te acuerdas cuando llevamos la maqueta, la que hiciste el año pasado allí al programa del Tony? Sí, a Tony Garridos. Exactamente, pues este año se lo vamos a proponer. Todavía no le he dicho nada, pero se lo vamos a decir. Que hacemos otra cancioncita y que la ponga. Sí, si tiene mi papá una escrita para mí y todo. Pues por eso es mismo. Que escrito. Es que de verdad, este niño no se le escapa, de verdad. A mí sabes que me encanta escribir. Ya lo sé yo. Yo escribo para el señor, lo declaro. También, si mi hijo se va a dedicar al mundo, le tengo que escribir yo también. Hombre, claro, es un, ¿cómo se dice? Que productor, ¿no? Es un productor, efectivamente. Efectivamente. Oyentes de Radio Tarascá. Pues, manager, productor, todos, todas. Aunque estemos de cena, no hemos dejado de poner la maqueta, por ejemplo, tampoco vamos a dejar de tener a esa persona que viene hoy a la sección de tu turno. O sea, su turno. Exactamente, si no tienes nada publicado, ya lo dijimos, si no tienes ninguna maqueta ni ningún disco, pues puede venir aquí y rapearte si quieres, improvisar, solo tienes que dejar tus datos. info@radiotarasca. ¿Cómo es rellenito mientras que doy un trago al vino? El otro correo. Rellenito info arroba. Ah, no, si es que no me lo sé, niño. Rellenito@radiotarasca.com. Yo, qué bueno está este vino, qué bueno está este vino. Pero déjame de beber vino, por Dios. Que no es vino, que es Coca-Cola. Lo que pasa es que me quito los gases con la cuchara. Sí, sí, anda que tú, de Raúl. Coca-Cola. De chicos, se toma. Coca-Cola. Mezcla con Dix. Con Dix. Pues nada, lo digo. Que hemos traído esta semana a una persona que recibió su correo electrónico, MC Vieiras. Y él es de Pontevedra. ¡Hombre, de Pontevedra! Pero tenía que haber estado ya aquí. ¡MC Vieiras! Sí, MC Vieiras. Pero Vieira no es eso que se come, que es como una almeja. Exactamente. Rellena. Eso que está tan rico. ¡Joder, eso! ¡Tú es te pones morado, de hecho! Y no está aquí. Me no, encanta. Mira, está entrando por la puerta. Seguro. ¡Uy! ¿Tú crees? Tiene pinta gallego, ¿eh? Ah, no. Bueno. Pues nada, entonces, joder, yo lo había citado ahora para la hora de la maqueta. Joder, pues tendrá que estar a venir ya el chaval. Yo qué sé, si quiere me salgo a buscarle, pero vamos. Bueno, buenas tardes. ¡Hombre! ¡Uy, pues es él! ¿Qué pasa? ¡Hola, buenas! Es que estuve buscando por allí, pero no se os vi. ¿Cómo se os ponéis de marisco? Bueno, ¿eh? ¡Claro! Me estáis poniendo finiños, ¿eh? Hombre, pues sí, haciendo la cena de empresa, pero... Te veo buen marisco, ¿eh? Ah, no me digas que eres MC Vieiras. MC Vieiras. MC Vieiras. MC Vieiras. Joder, anda. Pues nada, encantado. Yo te estaba esperando. Pues un placer. Es que justo... ¿Qué pasa, chaval? Es que justo estábamos ahora mismo, pues nada, acabamos de poner la maqueta que todas las semanas ponemos. Y después de la maqueta, pues ya sabes, como te escuchas el programa, luego va tu turno. Es tu turno. Pero primero sírvete una copita, ¿no? Porque estamos en la cena de empresa. Voy a poner un poquillo de viño. ¿De dónde viene? ¿De Pontevedra? Yo vengo de San José del Valle. Ah, sí, no lo conozco eso, ¿eh? De San José del Valle. ¿Tú lo conoces? ¿Eso dónde está? Eso está en Pontevedra, ¿no? Eso está en Pontevedra, hombre. Claro. ¿No sabes la historia del cura? Pues no. Hay un curita que se murió por lo visto y resucitó. Uy, fíjate. Un curita y resucitó. Jesús. Hombre, que yo te lo digo. Cuando quieras vas y te informas un poquito. Todos en el pueblo lo sabemos ya. Ese cura está vivo dos veces. ¿Qué edad tienes, MC? ¿En Sivieiras? Pues tengo 32. 32, ¿no? Que no son pocos. Tampoco son muchos. Tampoco son muchos ni pocos. Nada. Pues nada, la Daco Style, que le tenemos. Joder, pero la Daco Style es que tiene su platito. Tiene un platito de todo, ¿eh? Tiene un jamón, tiene de queso, tiene langostinos, claro, pelados. Tiene todo. Es el que más fino se pone. Sí, seguro. Oye, que estamos aquí, que estamos allá, que no, que estamos de cena y por eso MC Vieiras aquí, sí, se ha venido a rapear. MC Vieiras. Boquerones tengo frescos. Wow. Los tengo recién cuadraditos. Para el rellenito, para el Daco, para el Juanma y el Antoñito. Os ponéis fino a marisco, este parece del norte. No os asustéis ninguno, ninguno. Oh. Comeros todo, que no se corte. Oh, pues y qué es lo que estamos tengo haciendo, rapeando, comiendo. Pero bueno, no te puedo contar absolutamente. Y en la iglesia, como le he dicho a rellenito, el anciano estaba muerto, el anciano estaba vivo. Nadie sabe dónde estaba. Y si estaba, el escondido. Y los pulpos a mí me gusta con un poquillo marisquiño por encima. Por encima. Por encima. Y un chorrito. Por encima. Dele, dele, encima. Oh, ¿eh? ¿Y desde un poquito cuándo? De salsita también. Y un poquito de sal. Para darle un poquito de gusto también al calamar. También está la sepia, que es un poquito así como parecida. Y el sabor es un poquito insípido, pero está muy rica. Joder. Sí, sí, yo. Joder. MC Vieiras. Oye, gastronómico, esto, ¿eh? Vieira, que. Oye, Chemita. Puedo rapear encima yo, Daco. Hombre, Chemita es el turno del Vieiras, pero también el tuyo. Venga, venga, venga, venga. Venga, va. Espera, que es que yo tengo que coger flow. Venga, cógelo. Mira, mira. Uy, que se parraba, niño, cuidado. Sí, señor. Este no es de Pontevedra. Este es de Pan Bendito. Desde Vía Lusitana o desde Avenida Los Poblados. Chemita. Chemita. Bueno, pues nada, decirte de lo de Metadona, que el camión nunca viene porque siempre llega tarde de su hora y estamos ahí con todo muerto de frío y no nos pone así que parece zumo, pero está malísimo. No nos gusta nada apenas. Bueno, siempre tenemos que pingar y los servicios sociales casi nunca nos dan nada. Da un poquito de vino rellenito, me estoy encontrando mal. Y una pastillita de bolsillo, caray, pues me voy a sacar. Sí, eres un fenómeno. Se está lanzando todo el mundo, se está lanzando todo el mundo. Mira el Tomás que viene del baño, mira el Tomás que viene del baño, va a flipar cuando. ¿Qué pasa? Mira, te presento, MC Vieiras. Hola, señor Rambo. Tomás. Mira, que se está rapeando todo el mundo, se ha rapeado él, sí. Se ha rapeado el Chemita, bueno, lo estamos pasando en grande. ¿Te quieres rapear? Hombre, yo soy un bosta, me voy a hacer una de mis composiciones, Sveiras. ¿El Vieiras? ¿Una composición? Sveiras. Bueno, Sveiras. Venga, venga, vale. Venga, bueno, entonces te rapeas, bueno, ¿no? A ver. Este también es de Pan Bendito. ¿Cómo? Y esto más. Sí. Tú verás. Tú verás. A ver, que entro para esto, si quieres soy de flamenco, ¿qué? A ver si entro, ven. Venga, bueno, pues. Venga, a ver. Mézclalo, mézclalo con él. ¿Me puedes cambiar de base? No, Javi, algo no. Más flamenco para mí. ¿Más flamenco? No, puede ser. Hazlo a tu manera. Hijo flamenco. A ver. Que esto no, es lo que dice el DJ. Si no quiere, no te rapes, Tomás. Ahí lo tengo, mira, ya lo tengo. Sí. La han dado. Si no te vienes con tu guitarra. Un gitanico canastero y en el rato estoy vendiendo con mi hijo, el Richard, los cuñados y todo. Y quedando viejo. Ay, y la ropa que canasta, mira. Y los chinos lo compran y lo quitan casi todo. Y estamos enjamados, y estamos tomorados, y estamos en el bandaja de Oscar poniéndonos inflados. Ay, si es que así improvisado. Bueno, es el vinillo que te da el puntillo y uno se atreva todo. Ay, mira, así me he manchado. Uy, y todo. Claro. Ya que viene la carne, bueno. ¡Bueno! ¡Alegría! ¡Uy! ¡Venga, hombre! ¡Qué chulazo! Oye, Vieiras, te quedas a cenar, Vieiras. Yaira, te quedas a cenar con nosotros. Quédate, bueno, hombre, pues si invitas me quedo un poquillo. Sí, hombre, ponte otro churrasco para el Vieiras. Joder. Oyentes de Radio Trascanos, estamos poniendo finitos en nuestra cenita de empresa. ¿Cómo no? ¡Supri! Subliminal, papel H, funk. Busca

vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. I came in the door, 1984. Paint on the wall, got chased by the law. Once got gold in the face for the flows. Never given the zone, had to create my own. As clean as the nose on my face that I placed to the stone. Had to stake my claim to the throne. Ain't no mistake in the sacred in its zone. I lead a new name by which greatness is known. Y'all act like I'm seeing it's a new sport. You're too inexperienced, your teeth are too short. Every culture has a right to passage. You wanna bypass it and sell me your practice. One for the lunch money. I don't run from you punch drunk dummies. I invite y'all to come from me. I set up shop hungry when it wasn't sunny. I'll be here long after y'all are done humping. Talk to me when you've done something other than swing back and forth from hating and not hugging. No, all criticism isn't constructive. Some need to be destructive, just done with. And either you retire to the sideline or embrace this time, this grind with your eyes wide open. But you gon' have to earn them accolades. A&T gon' take y'all back to phase one. Phase three, advance copy. Yes, yes, y'all, it don't stop. I'll come alive and do it, and it was you got. Brother Ali rock, shot the house. We most definitely, we about to turn out, y'all. Yes, yes, y'all, you don't dare stop. I'll come alive and do it, give me what you got. Brother Ali rock, shot the house. We most definitely. Y'all ain't heard nothing, I gave you your first lesson. For what you're discussing over the progression, you near compare to me. You a pair of charity, repeating what you hear fly through the airways carelessly. The meaning get lost in translation. You a copy of the author's first page. Counterfeit money, only get it in small denomination. You'll never be prominent, face of your imitation. Equal saccharin, cheap ass generic aspirin. Fruit, toast, corn syrup, simulacrum. We used to distribute our music ourselves. Our records shouldn't even be held on the same shelves. It's bad enough they put y'all with rock the bells. Cliche the culture, we're blessed to be involved in it. Y'all are squandering it, don't even think for a minute. By pushing limits, you just see a pond of fishing. And you will get strangled by your lines. Whether you're angling or saying rhymes in due time. Send your dudes back to shoe shines and clipping coupons. You a the lighter you open your fruit on. You slither out from under the rock and then present yourself as something you not. The brother you shot. Tried true hip hop, hustle forgot. Swinging on the first mic and motherfucker I spot. Why the f not? I would love nothing more than to bust your box and blood clot upon spot. Three things I got, I love them a lot. Do anything to protect them from the vultures of block. Hover above them and block. You motherfuckers better not. Yes, yes, y'all. You don't dare stop or come alive. A&T and give me what you got. Brother Ali Rock shot the house. Most definitely, we gon' turn you down, dog. Yes, yes, y'all. You don't dare stop or come alive. A&T and give me what you got. Brother Ali Rock shot the house. Most definitely, we got to turn you down, dog. The shit guy is back with his man again. Crack the book open and fill another chapter in. And we just won't stop. Come alive, rhyme, say it, give me what you got. Aquí estamos disfrutando de nuestra fiestecita. Joder, ¿cómo qué está qué rico esto? Estaba el churrasco. Ah, bueno, mira, pito, mira, me quedo un poquito. Estaba rico, ¿eh? Estaba bueno, estaba bueno. ¿Te ha gustado, Vieira? ¿Te ha gustado, Vieira? Disfrutando de la cenita de empresa. ¡Hombre! Hombre, buenas tardes. ¿Qué pasa, Juan? Mira, ¿qué pasa, Javibi? Película, yo no quiero, Javi, no, no quiero. ¿Te quieres tomar algo que estamos en la cena de empresa? Bueno, torrente. Torrente, pero bueno, se echaba antigua ya. Déjame una, primo. No, Tomás, tú me quitaste ayer dos películas. Uy. Ay, yo me quitaste dos películas, risión. Pero ¿cuándo te quitaste alguna película? ¿Cuántas tienes? Tráeme aquí. Oye, ¿qué vendes, Tomás? Déjase. Mira, a ver. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 35, 36, 12. 12 tienes. No, Tomás, tú engañas a mí siempre, Tomás. Bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, déjamelas. Javi, ay, te quieres, que te quieres. Pero si te de mi bala, ruina tengas. ¿Te quieres tomar algo o qué? Qué risión. Vamos. ¿Te quieres tomar algo? Bueno, ponme una cervecita, Juanma. Una cervecita, te sientas, siéntate, hombre, dale hueco. Mira, ¿qué te comes? No, toma, acércale no, jamón, acércale el jamón. Aquí, déjame. Bien, hombre. Oye, Tomás, devuelve todas las cintas. Pero que no me deja verlas, pero que yo te las pago. Si yo tengo, mira, mira, mija, que no pasa nada, que no pasa nada. Mija, Chávez, ¿cuántos billetes, señor? Risión. Va a pensar que te ve. Que no, no pasa Tomás, nada. Tomás, tú de quitar dos películas. Yo tengo contadas las películas, Tomás. Faltan dos películas, Tomás. Capo, tú sabrás, las habrás perdido. El rollo que tiene. Y me echas a mí la culpa. Con todo lo que vimos las películas. Si es que me enciende, Juanma. Joder. Me enciende, ¿no? Hay que seguir comiendo aquí, dejaros ya. ¿Quieres algo de comer? ¿Cómo te llamabas tú? Es que yo a este chaval le conozco. Yo me llamo Nabil, pero él me llama Moja. ¿Moja? Ah, vale, pues Moja, vamos. Ponte algo de comer, algo. ¿No quieres nada? No, gracias. Bueno, pues nada, venga. Bueno, rellenito, que te veo muy apagado para la cena que tenemos. ¿Cómo que apagado? Estoy tremendamente bien. Lo que pasa es que te veo muy lleno, ¿no? Mira, uy, ¿qué venga, dice Richard? Ah, una Fanta aquí. Una Fanta sí, para el Richard. Se ha tomado cuatro, ya has tinchado el niño este. Pero que te veo mucho comiendo y poco hablando. Haz tu discurso, anda. ¿A qué me quieres? ¿Qué me hago un discurso? Hombre, claro. Mira, tengo un papel aquí. Ahí va. Mira. Ay, bueno. Pero si esto no es un discurso, amigo. Si esto mira lo que es. ¡Y qué cosas tan raras tiene este mundo! Niña, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Oh, o sea, que este es el discurso que te vas a lanzar. Efectivamente, oh, es un discurso, chaval, en la sección mía. Te digo yo que está Sosaino hoy. Está Sosaino. Sosaino, uy, uy, esa palabra, ¿de dónde viene? Pues viene de Sosa. Ah, de Sosa. De Sosa como sí. Soso. Ay, Soso. Pues mira, te voy a decir una cosa, chaval. Joder. El otro día me encontré a una people, paré, en unos chavales por la calle. ¿A una people? Sí, una people, bueno, una peñita, ¿me entiendes? Una peñita. Una peñita, ¿y qué? ¿Y sabes lo que pasa? Que me preguntaron, me dijeron, no, es que luego ahí en el programa viene el Tomás, tal, usaba palabras así muy raras, echemita, lani. El argot, ¿no? Claro, el argot. El argot tan famoso del barrio. Claro, pues mira, pues hoy vamos a hablar del argot así un poquito, ¿sabes? Anda, vamos a hablar de argot, relleno. Sí, porque en España ya existía en el siglo XVII, chaval. En el siglo XVII. Sí, sí, sí. Y algunas... normalmente se le ponía el nombre a alguna profesión que estaban prohibidas por la ley. Tú fíjate, pues mira, ¿quieres que te, ponga, que te diga así palabras? Y sí, te las sí, traduzco. Sí, pues vamos a ver, vamos pues a ver. Mira, te voy a decir. A lo mejor... por ejemplo, grumete. Grumete, ¿y a qué viene eso? Pues eso era un ladrón de domicilios. Fíjate, para grumete. Que tú lo sepas. Sí, sí, sí, sí. Grumete, Jesús. Mira, devoto. ¿Devoto? ¿Quién no vota? Ladrón de cepillo de la iglesia. Uy, qué canalla, ¿no? Apóstol. Apóstol. Un dios. Especialista en ganzúas. Jesús. Te estoy hablando del siglo XVII, hermano. Jesús. Capeador. Uno que te lo juna. No. ¿Sabes lo que era? Era un ladrón de capas a plena luz del día. Fíjate. Y jácaro. Jácaro, un jácaro. Un jácaro, ay, jácaro. Oh, mira, se podía decir jácaro, jaque o rufo. Ah, ¿sabes lo que hacker, era? Sí, lo que es un jaque. Espera, no me lo digas. Yo, no lo, yo lo sé. Lo de las cartas. Matón o asesino. Fíjate, sí, señor, Juanma. ¿Qué tal así? Si es que me ha hecho un vistazo así de reojo. No, no, no, que me lo sabía. ¿Qué pasa? ¿No puedo saber algo? Pues mira, pues ahora estamos hablando de algo, pero a ver si solo vas a saber tú, relleno, y eso que te lo traes visto de los libros. Hombre, ya sabemos que tú también sabes un poquito, pero macho. Bueno, ¿y qué pasa? ¿La mayoría de qué? ¿La mayoría de qué? ¿De qué mayoría? La mayoría de los que estamos aquí en la mesa. Sí, ¿qué pasa? ¿Que usamos el argot? Pues la mayoría sí, usamos. Hombre, pues el argot, sí, pero ¿no? ¿Qué es el argot? El argot. El argot. Pues, Tomás, tú utilizas mucho argot también, Tomás. El argot de, a lo mejor, pues decir, tronco. Es una forma de hablar. ¿Me entiendes? Usa vocabulario que es tronco, argot. ¿Tronco? ¿Qué pasa, Chupri? ¿Tú no se habla en argot? ¿Cómo que no? Si tú hablas en argot. Sí, hombre. No, no, yo hablo en gitano. Sí, pero también lo usaba palabras en argot. En argot gitano, calejeros. Argot gitano. Bueno, relleno. Bueno, sí, sigamos, venga, que sí. Este hombre me está desentreteniendo. Uy, desentreteniendo. Joder, con el argotcito. Claro, chivita, es que este hombre... ¿Qué? Espera, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Aloja, que si vamos a querer pescado. ¿Vais a querer pescado? ¡No, yo no! Yo no. Sí, yo sí. Bueno. Sí, sí, Palillo, pásame la plancha, Oscar. Venga, bueno, pues nada, a ver, dime, relleno. Pues mira, seguimos hablando de estas cosas así raras, del vocabulario y tal. Pues te voy a hablar ahora mismo del vocabulario de los indios americanos. ¿De los indios arapajoes? Sí, sí, ¿tú te acuerdas mía. De los arapajoes, sí. Los pieles secas, los pies negros, toda esta gente, ¿no? Madre pues mía. Resulta que la mayoría de los nombres de Estados Unidos, de América, o sea, los nombres de las ciudades de Estados Unidos... Unidos de América. Joder, sí, la mayoría, como hemos dicho, relleno, la pues mayoría. Pues derivan del lenguaje indio, chaval. ¿Del sí. lenguaje indio? Sí, ¿quieres que te diga ejemplos como antes? A ver, a ver. Mira, a ver. Te voy a decir uno que este le interesa al Digi Daco. Al Digi Daco. Porque es Dakota. ¿Tú sabes lo que significa Dakota? Dakota. Pues mira, significa aliados. ¿Cómo lo ves? Aliados, Dakota, sí, sí. Aliados. Mira, vamos, Oklahoma. ¿El qué, Chepita? Oklahoma. ¿Qué, Bron? ¿Sabes lo que...? Bueno. Oklahoma, pero no... ¡Claro! Bron, no, pero te voy a decir su significado en indio. Era pueblo rojo. O sea, Oklahoma quiere decir pueblo rojo. Pueblo rojo, Oklahoma. Logua. Logua. Los dormidos. Estos son de mi tribu. Esto bueno, Logua. Los fritos, ¿no? Se quedan fritos. Los fritos, se podría decir. Luego, Kansas. La brisa cerca del suelo. Kansas, la brisa sí, sí. cerca del mira, suelo. Mira, vamos con otra. Kentucky. El suelo oscuro y sangriento. Pues yo pensaba que era un pavo, Kentucky. Kentucky. Ahí hay uno que se llama Kentucky Fried Pack. Yo también. A donde fríen el hombre, pollo Kentucky, frito. Yo, es que Kentucky se pronuncia más Kentucky, ¿no? Claro, Kentucky. Es que yo soy muy... Yo es que no sé pronunciar, hermano. Yo, tú sabes que yo soy de aquí, de español. Lo dice ah, como claro, es que no estoy entendiendo. Rellenito. Lo dice como lo lee, ¿verdad, Javi? Mira, pasala. Mira, escúchame, hombre, no, que voy a seguir. Tú no lo dices como lo lee, ¿verdad, Javi? Yo no lo... Lo suelo hacer más larguito, hombre. Larguito, venga, vale, vamos, ver, sigamos, ver, seguimos. Seguimos, seguimos. Sigamos, relleno. Illinois. ¿Cómo? Illinois. No, mira, aquí lo he dicho bien, lo he pronunciado porque se escribiría Illinois. Porque ya te lo he dicho pero yo. Pero es Illinois, chaval. Un Illinois. Ya te lo he dicho yo, ¿sabes lo que pasa, rellenito? Que es que sigue mucho. Sigue mucho el guión. ¿Cómo que sigue el guión? Si estoy mirando al techo, chaval. Sí, por eso estabas leyendo y traduciendo según se lee. Pero porque estaba mirando la hora, sí. ¿Y qué significa Illinois? ¿Por qué le pusieron Illinois? Illinois, pues tú sabes, significa la tribu de los hombres perfectos. Illinois. Illinois, fíjate, con una palabra lo que decían los indios, sí. ¿Eh? Seguimos. Texas. ¿Sabes lo que significa Texas? Amigos. Amigos. Friends. En inglés. Friends. Ojo, en inglés. Sí, y luego llegamos. Idaho. Idaho. Idaho. Idaho es buenos días. O sea que si tú ves a un indio, le dices Idaho, te dice Idaho. Fíjate, y más cosas. Y Mississippi. Esa sí me la sé yo, Mississippi. A ver, ¿cuál es Mississippi? Pues no me la sé. Que sí. Eso está chupado. Mississippi es un barco de toda la vida. El que bueno, es un dios. Bueno, no. Bueno, va por ahí, va por ahí. No. Ah, que yo tengo mis estudios. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Que es el titanio, hombre, por el Dios. El padre Tomás. De las aguas, relleno, ¿verdad? Si no efectivamente, me es el padre de las aguas, Mississippi. Es un río que hay ahí en América, Tomás. Sí, el parque de atracciones de montaña del barco Mississippi. Hombre, también hay uno, sí, ahí parecido, hay... efectivamente. Pequeña réplica, pequeñita, ¿no? Pero lo que pasa es que eso es una atracción. Entonces, pero era un barco. Pero no flota. No, ah, claro, no flota. Claro. No, porque era de esto de atracciones. Bueno, relleno. Bueno, joder, sigamos, sí, mira que te voy a decir. Sí, madre, la última. Caído. Mira que viene el lenguado del niño. Niño, caballero, escúchame. Gracias, Oscar. Ha sido ahí para el niño. Mira, me fumo un puro. Y mira cómo tengo la garganta. Sí, antes que los puros se fuman después. Es que es verdad, postre. Es que yo no sé para qué me enciendo esto. Es que esto es malísimo, hombre. Joder. Bueno, rellenito, vamos. Oye, mira, ya te voy a decir lo último. Pelar bien el pescado, Tomás, al niño. Se lo estoy pelando, Juanma, hijo. Hay que quitarlo. Se lo estoy pelando. ¿Qué me está diciendo que no quiere más pescado? ¿Cómo no va a querer más pescado? Ni la ha catado. Ni la ha catado y... Joder. Si mira cómo tiene el plato. Richard, come un poquito de pescado, hombre. Que tienes que comer pescado. A mí tampoco me gustaba Richard de pequeño. Y hay que comer pescado, hermano. ¿Por qué la ha pedido? Por pedir, porque es un abogado. Pero si él no ha dicho que quería pescar. Si eres tú el que has dicho tráeme para el niño. Pero porque yo quería filete. Y mi padre me ha dicho que me tenía que comer pescado. Es que está todos los días comiendo carne. Pero se ha hecho un examen. Que el rellenito tiene que comer de todo. Tiene que comer verduras. Tiene que comer carne. Tiene que comer pescado. Tiene que comer de todo. Claro, pero tú no comes tampoco mucho pescado. Que yo te conozco a ti. A tú el que yo no como pescado. Que yo no como pescado. Pero no, pero el pescado del plato, ¿sabes cómo te digo, no? Del que viene del mar. Ah, de ese también como. Venga, que, oye, que voy al bater, ahora vengo. Uno poquito nomás. Porque al final... Por eso, pues si no te ve a ti comiendo pescado, niño, no va a comer pescado. Ah, ¿qué le pasa? Ah, que me miráis ahora a mí. ¿Qué queréis? Pasa? ¿Qué queréis de mí ahora? Hombre, ahora queremos que no sé, estoy aquí diciendo las cosas para los chavales, para que os ríais un poquito. Pero estamos conversando, hermano. Pues para conversando, pero. Pues cuando río si no me lleva. Pues mira, te voy a. Mira, déjame terminar ya, hombre, por favor, me estoy haciendo pis. Por venga, favor, vale, no pues venga, que tienes más cosas, ¿no? Pero sí, voy a parar con una. Tiene los papeles manchados de las cáscaras de langostino encima de las hojas. ¿Qué quieres, Juanma? Grasa en el pico. Claro, y si lo sacaba ahora mismo de aquí del bolsillo. Oyente de Radio Trasca, menuda cenita de empresa. A ver, venga, sigue, rellenito. Vamos a hablar ahora mismo de la palabra fornicar. ¿Qué es fornicar, amigo? Eso sí, yo lo sé. De lo que ¿cómo sabéis? De lo que estábamos hablando antes. De lo que estábamos hablando, ¿no? Pues mira, esa palabra deriva del latín, fornice. Fornice, o sea, deriva. ¿Cómo lo dice? Fornice. Fornice. Fornice, que significa curvatura interior de un arco. Fornice. La curvatura. Ya claramente. Que debajo de las bóvedas, ¿eh?, de los puentes y callejones, era donde se podían alquilar los servicios de las prostitutas. Por eso se dice fornicar. ¿Os habéis quedado flipados? Nos hemos quedado. ¿Habéis quedado flipados, flipadísimo? Gracias, público. Vaya, rellenito. ¿A que sí, chaval? Bueno, luego te lo explico más temprano. Mira, ahora te voy a decir una cosa que incumbe a todo el mundo. Incumbe a todo el mundo. Sí, sí, porque tú sabes que yo en esta sección ahora siempre te traigo un porqué. Un porqué, claro. ¿Un porqué? Pues mira, este porqué. Vamos para a ver, que la gente lo piense. Vamos a ver el porqué. ¿El porqué? ¿Por qué el pan de molde es cuadrado? Si el salame y la mortadela y el chorizo son redondos. Joder, eso sí que es verdad. ¿Por qué? No, un momento. ¿Cómo que? Yo como chopper también cuadrado. Yo como mortadela también cuadrado. Depende de cómo venga, depende de cómo la corten. ¿Pero qué dices? ¿El chorizo? ¿Cómo es? No, pero ¿cuadrado? El chopper es cuadrado. ¿El salami cómo es? El chopper de grasa es cuadrado. El chopper es cuadrado. ¿Qué va a ser cuál? Chopper cuadrado. Bueno, pues chopper de lata, pero la mortadela de toda la vida, la ¿cómo hay es? Mortadela cuadrada. Yo comí mortadela cuadrada. No, yo no comí mortadela cuadrada, Juanma. Como, que, como te venga, la pieza como te venga, nada, como se corte. Juanma, el chopper sí. ¿El jamón cómo es? ¿Cuadrado también? Guapo. ¿Qué jamón? El jamón serrano. El salami, el chorizo, la butifarra. ¿Las piezas de jamón de York cómo son para ti? Eso, ¿cómo es también? Esas son rectangulares, ¿no? ¿Qué rectangulares? Bueno, son redondas, redondas. Segura, marca, joder, macho. Cada día me lo pongo. Son redondas, porque si tú lo ves donde el jambo, son redondas grandes. Lo que pasa es que lo partes por la mitad y luego en las máquinas expensoras de cortar finiduras de las lonchas de jamón de York. Así salen. Yo creo que como se inventó antes la sandwichera que el sándwich. No. Sí, porque este mundo va al revés. ¿Sabes por qué? Porque este mundo va al revés. Pues entonces hicieron cataplasma de. Te voy a decir por qué, hermano. Las sandwicheras son cuadradas. Pues los sándwiches cuadrados. ¿Sabes por qué es cuadrado? Venga, dilo. ¿Quién tiene la culpa de que el pan de molde sea cuadrado? Dilo, los dilo. Tranchetes. Los tranchetes. Ahí lo tienes. Sí, sí, fue el fabricante de tranchetes. Se puso de acuerdo con el de pan rico y dijeron, ahí vamos a lanzar. Y vamos a lanzar el sándwich de tranchetes. Efectivamente. Para todo el mundo, niño. Qué cosa más rara, sí. Encontrarás cosas increíbles y, sin embargo, ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. I'm so hot, I'm on tilt, pimp a bitch off the meter. Super fly back on the block, two-seater. I get my money, the game gets sweeter. Only thing I touch is cash in my heater. Got two bitches, top dollar, pick either. Please have your money in hand when you greet her. Do it right here, nah, be more discreeter. Be more cautious, hoes love fucking with them show cold bosses. Love it when the whole floss is nothing but real jack. She feel that fly pimp from my vinyl to real black. Tough on a bitch, work her till her heels crack. Whatever you thing, powder, pills, or smack. You better learn about how to fulfill a Mac. Master plan, a route for a million rats. Checking my traps, I'm out, but I'll be right back. I was chilling, doing my own thing. Ain't smoking, yeah. Fire in uh-huh. Maybe purple, oh. Can't remember. Then I had an idea about something. Start to pimpin', yeah. Hold my pictures, money flowing. Come on. Like a river, yeah. January through December. Oh. I'm in my blue Chevy on Emmitt Smith's with a badass bitch, watch me dip. Blind jaw when I come up with all this chrome. From your feet to your chest plate to your dome. Why leave it alone? Why leave it alone? I'm too far to be thinking about home. Take baby home. Bone the pussy to the grizzle. When I be fucking her, she be singing for zizzle my nizzle. Blowing the whistle from a 9 to 5. I be clocking it out. Up in your bitch, that's what I'm about. It's summertime, we got a cracker for show. We got the dough, let up the jet skis on the Tahoe. Y'all know we big smoking, big choking. We scoping out your girl, it's your world. I see the drop top old school on 23s and 24s on July 4th. Ho! I was chilling, yeah. Just doing my own thing. Hey. We smoking, we fishing and everything, you know what I mean? I'm 50 pound bags. Something started dipping on my bitches. Money flowing one more time. Like a river. January. December, not a bad idea to start living. I got

dónde era. Si sí, verdad, no. Encima de coger un español, cogen a un inglés. Claro, ya ha pedido mucho caché y ha dicho Necle. Me va a presentar para el casting yo el año que viene. El casting, sí, imagínate. Que yo. Bueno, se ha dejado melena, yo creo. Se ha dejado melena el calvo y le han dicho, mira, te tienes que cortar el pelo. Oye, pues Paco, podría valer para eso. Pagarme tanto. Mira, que sí, nuestro técnico. Paquito. Es verdad. Sí, está ahí todo rapado el chaval. Oyente de Radio Tarajá, compraremos uno para la lotería del niño. Lo prometo, palabra. Sí, pues venga, vete dando prisa, niño, al paso que llevas. Bueno, tú como siempre el paso despacito y tal, bueno, ¿sabes? Sí, da igual, sí. Si mira, si en una semana que lo pusimos, lo hicimos el programa pasado. Todos los correos. La verdad es que estábamos ya diciendo, bueno, con toda la gente que se ha apuntado a lo del boleto, con su participación gratis, vamos a tocar a menos un euro. Fíjate, joder, al final íbamos a tener que tocado, dar nuestro bolsillo. Mejor, porque si hubiera tocado, yo creo que hubiéramos a tener que haber puesto hasta de donde no hay. Tomás. Dime. ¿Estás lleno? Yo estoy hinchado. Espérate un momento que ve. Voy a llevar al niño a mear, que me estaba diciendo que estaba haciendo pis. Ahora mismo vengo, ¿vale? ¡Hombre! ¡Javi! ¿Qué haces por encima de la mesa? ¡Bájate ahora mismo de ahí! ¡Uy! ¡Bájate de ahí! ¡El tocino ese! ¡Uy! ¡Se me cae bien el Tomás! ¡Hasta todo! Bueno, ¿sí? Pues nosotros estamos infladitos, pues... ¡Oscar! ¿Por qué no te traes el postre? ¡Claro! ¡Hay un especial de la casa! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡De los tuyos! Oyentes de Radio Tarascá, nosotros vamos a ir tomando nuestro postrecito. Pero... ¡Ahí va! ¿Cómo? ¡Hombre! Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Hombre, eso es lo que iba a decir yo, hombre. No llegaba yo diciendo, bueno, Andrés Anguita, que no viene. Nuestro webmaster. Es que no lo conoce. Ah, webmaster. Sí, hola, webmaster. Tomás, sí, es Tomás. Sí, sí. Señor Tomás, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Ha visto qué aspecto tiene? ¿Visto, no? ¿Qué se parece mucho qué uno raro que sale? Es. ¿No se acuerda uno que salía de la tele? Es que me recuerda a alguien, chacho, no sé a quién. Ay, no sabes a quién, tiene un gran parecido. ¿Veis como familiar? Claro, familiar. Hombre, familiares, mira, ¿has visto quién está aquí, no? Chemita. ¿Has visto quién está aquí? Estamos aquí. Perdona un segundo, es que escucho que era el webmaster. Toma, te voy a dar mi tarjetita. Vale, webmaster, ¿cómo ya? Chati. Sí, aquí tengo webmaster. Por si tienes algo forzado en el ordenador, ¿vale? Déjame, estoy hablando yo con él. Pues claro, lo que te decía, Tomás, que aquí Andrés Anguita forma también parte del equipo. Exactamente, porque es nuestro webmaster, el que se encarga de que la radio, toda la radio que hacemos nosotros, pues que está ahí en internet. Ah, tú eres el messenger. El messenger, efectivamente. Por eso, es el messenger. Y si te recuerda alguien, no sabe todavía quién. Es que me es familia, pero no cae, muchacho. ¿Y la sintonía que has escuchado debajo no era de una serie? Sí, pero no me acuerdo. ¿El príncipe de Belén? ¡Ay, calla! Ya sé cuál es. ¿Quién? ¿Cómo se llama el... ¡Ay, te ves! ¿Quién? Ay. Ya sé quién es. ¿Quién? El jambo este naranja. ¿Cómo se llama? ¡El Alf! ¡El Alf! ¡El Alf! ¡El Alf! ¡Es igual! Mira, con la saluda sí, aquí de la carita. No es Alf, porque ay, verdaderamente... Alf, es igual. Alf la ha mandado él. Ah, ay, que eres el doble. Sí, soy de la... Eres el doble. ¡Un coleguita suyo! Él es de Cádiz. Eres el que salía la peli, ¿no? Es de Cádiz. Sí. ¡De doble! Soy el doble de acción. ¡Claro! Alf es de Melmac, pero conocía, tenía un coleguita. ¿De dónde? Que tenía un gran parecido con él, de Cádiz, Andrés Anguita, él es. ¿De Melmac de Cádiz? ¿Dónde está eso? Alf, ¿sabes de dónde es? De Melmac. Mami, ¿y dónde está? Es un Melmac, planeta. Es un planeta que está en el extramundo. No te acuerdas, ¿no? Está fuera. La serie. ¿El universo? Sí, pero no me acuerdo, chacho. Date cuenta que hace ya muchos años. Vale, sí. Yo me acuerdo cuando era yo más voy pequeño. ¿Estás encendiendo el ordenador? Sí, vale, sí, oye, claro. Mientras tanto, vamos haciendo aquí hueco. Echa el fíjate que ordenador, atrás, Tomás. Echa el mantel. Ese cuesta por lo menos. Ese cuesta, vale, mira. La copa que se cae. No este cuesta 3.000 euros por lo menos, niño. Estaba aquí tomándome. ¿Cómo se llamaba el jambo este? Bueno, ¿y qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Bueno, pues vamos a seguir con el minicursito. Con el mal de cursito. De cómo optimizar el ordenador, de cómo hacer que el ordenador vaya más rápido y vaya mejor. Ah. Sí. Es que se encarga de eso. Es que ha dicho optimizar. Optimizar. Y digo, claro, ya hay que hacerle algo al ordenador. Es sí. Todas las dudas que se nos plantea en nuestro ordenador. ¿Tú tienes ordenador en casa, Tomás? En mi Richard. Pues mira. Bueno, pues, pues ya está. Pues mírale, pues, mírele usted. Don Tomás, mírele usted en la carpeta mis documentos. Ya verá lo que tiene ahí, Enrique. Mírele usted ahí, mis documentos. ¿Y cómo voy yo a mis documentos? Pues se va usted abajo a la izquierda, pone inicio, le da usted a inicio, y ahí verá mis documentos, y verá Richard. Y ya verá usted la foto que tendrá ahí el Richard. Me lo ha dejado de lado ahí. No, lo tendrá en otro lado. Pero es una forma, claro, toda la duda que te enseña a ordenadores. No, pero no me digan nada, porque si no, este luego huele es y lo esconde en otro lado, ¿sabes? Vale. Es como un cursillo. A luego hablamos. Es como un cursillo. Bueno, Andrés, entonces, ¿qué nos traes hoy? Perdona. Seguimos. Seguimos con el mantenimiento del ordenador. Hemos hablado de, la semana pasada hablábamos del registro de Windows, que era una base de datos donde había información sobre los programas que tenemos instalados, usuarios, etcétera. Sí. Todo lo que pasa en nuestro ordenador está registrado en esa base de datos. Vamos a mejorar ese registro. El registro con el uso se va fragmentando, como el disco duro también. Yo de vez en cuando yo iré soltando palabras de informática y conceptos así que vayan sonando. Cuando me han dicho muchas veces, ¿has desfragmentado tu ordenador? Sí, pues eso suele estar relacionado con el disco duro. Bueno, es la forma en la que Windows gestiona el manejo de los ficheros, pero no los vamos a meter ahí. Ya tengo. Vamos a defragmentar el registro. Vamos a hacer que... Oye, ¿qué es defragmentar? Defragmentar, hacer de cuerpo. Sí, sí. es al revés, pero vamos. Ah, bueno, como embragar y desembragar. Embragar y desembragar, sí. Perfecto. Vamos a estar atentos a lo que cuenta. Es hacer que Windows gestione, maneje mejor los ficheros que tiene, más o menos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es defragmentar el registro. El ordenador, al usarlo, al instalar y desinstalar programas, usuarios, al usarlo, pero etcétera, es que chacho, usando. Habla. No se habla gitano, este gambo. ¿En argot gitano? En argot gitano. ¡Ay! En argot gitano, tú. Ahora entiende lo del argot, Tomás. Claro. Ahora está hablando un argot técnico de los usuarios de internet. Por eso a lo mejor no me entero muy claro, bien. Es que la cosa va de argotes. Es que acabo de aprender ahora mismo el argot. Qué bueno, pues. Claro, bueno, la informática también tiene su argot. Pero vamos, el aparato, al irlo tocando, pues se va gastando. Eso es como todo. Exactamente. Y el registro de Windows va sufriendo. Entonces, de cosas que tenemos y ya no y quitamos, etcétera, eso va sufriendo, va haciéndose muy grande y hay que defragmentarlo, hay que optimizarlo. Vamos a usar un programa. Ah, hay que usar un programa para hacer esto, ¿no? Sí, del tirón. Nos lo bajamos gratuitamente. ¿Gratuitamente? ¿Estás seguro que luego siempre te pones gratuitamente y luego ya tienes que meter número de cuenta y...? Nada. Vamos a entrar en una página que es la siguiente. La digo para que tomen nota. auslogics.com. AUSLOGICS. AUSLogics, terminado en S.com. Entramos ahí, aquí la vemos. Ahí, en azul. ¿Ves tú? Sí. Logis Software, vemos aquí a Tremenda con sombrerito mirando un portátil. Sí, muy felices. Sí, pues le vamos a pulsar en Products, Vamos a bajarnos un producto de esa marca. Damos a Products y bajamos un poquito hasta donde vamos a la izquierda. Free, la palabra Free Products, ¿vale? Free son los productos gratuitos. El segundo, el que se llama Registry Defrag, de fragmentador del registro. Le damos a donde pone Download. Son como una caja de Crispies, ¿no? Efectivamente, son como cajitas y le damos ahí donde pone Download, que para bajarnos el programa, ¿no? Nos sale esta pantalla, si en la siguiente, mira, la pantalla de descarga, lo podemos bajar de este botón que pone download.com. Si lo queremos ya, ponemos en Mirror Download, pulsamos ahí y ya nos sale para poderlo bajar. Lo bajamos y lo instalamos. Está todo en inglés, ¿eh? Sí, pero no hay ningún problema porque hasta ahora, ¿vale? He ido diciendo dónde hay que pulsar, no hay problema. Y una vez que ya lo tengamos instalado, lo tenemos aquí. Vamos a explicar rápidamente cómo se utiliza, que es súper sencillo. Abrimos el programa, súper sencillo, y sale un programa, una ventana, ¿no? Y le damos aquí a Next. A Next. ¿Vale? Siguiente. Le damos aquí y ahora nos dice y empieza ya. Instalar, ¿no? No, ya está instalado, ¿vale? Ya está instalado. Sí. Le damos aquí y ahora nos dice una ventanita, le damos a aceptar. Aceptar siempre, ¿no? Ahí. Sí, lo que nos dice es que es mejor que no haya ningún programa rulando, ningún programa funcionando antes de hacer este programa. O sea, que hay que apagar. Cerramos todos los programas. Le damos a aceptar y ya empieza el registro, ¿vale? Perfecto. El funcionamiento es tan sencillo como ese. Una vez hace esas operaciones, hay que reiniciar. Reiniciamos y ya está. Ya el registro está optimizado y además te da un porcentaje, ¿no? Te suelo decir, pues su ordenador es un 6% ahora más rápido o un 10%. Ganamos velocidad, desfragmentando, desfragmentando se gana velocidad. Tomás. Sencillamente eso. Ya más adelante hablaremos de lo que es el fragmentado y qué es desfragmentar, etcétera. Ahora mismo lo que hemos hecho es... Yo sé enyesar. Guisar. Ahora mismo lo que hemos hecho eso es bueno, desfragmentar. Eso es básico. Enyesar. Ah, enyesar también. Eso también viene muy bien. Y hay que enyesar bien. Yo me partí un brazo una vez y no... Que, bien. Ahora mismo lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es... Sí, los que te hemos seguido ha sido desfragmentar el ordenador. Desfragmentar el registro... El registro... Del ordenador. Del ordenador. Con un programa llamado... AusLogix. AusLogix. Registri. Registris. Defra. Ahí lo lleva pintado. Exactamente. Es un programita que nos sirve para... Claro, y con eso la gente lo que hace es que vaya todo más rápido y le dice lo que les queda, ¿no? Claro. Ahí está. Oye, que te queda... Jamico, te queda un 4%. ¿Dónde ver? 4%, por ejemplo, ¿no? Queda, cada vez queda menos, hace que quede menos, que las cosas se hagan más rápido. Muy bien. Que estás apuntando, vaya más, ¿no? Rápido, en general. Hombre, fíjate, Andrés, aquí tengo todo el papel. Mira que vienen los postres, mira que vienen los postres. ¡Joder! Aquí estoy yo ya, que está en el bate. Sí, señor. Mira, cuánto lo he visto aparecer, ya ves. Mira. ¿Cómo estás? Vamos a dar un aplauso a Oscar, hombre. Will we ever care? And will we ever share? Yo, yo, you who say rule the people, say don't it's so deceitful. Yes, year to year, it's clear to the youth that you don't care, yeah. Top dollar will own what TV. Everybody know it ain't a secret. Ammunition and gun, that's all you really wanna share, yeah. I see the blood is on your end, I see the youths don't understand. It's going nowhere, yeah. Round and round in a circle. Politics, tactics, not gonna work. Too much blood, got a spill on earth. Man is dying everywhere. As time goes on, when will we live together? Time goes on, and what seems so unclever, as time goes on, will we ever get along? And will we live as one? As time goes on, and will we ever get here? Everybody got good and evil. Take a look in yourself, the people. Positive, negative, which one will you manifest? Yes. Everybody want the same thing, don't they? Nobody don't wanna live in a dismay. Everybody's fighting to achieve their happiness. Someone want rich and famous, and them get rich and blameless. I wish that those could see their emptiness. Round and round in a circle, selfishness just not gonna work. Too much blood got a spill on earth. Man is dying everywhere as time goes on. When will we live together? Time goes on, and what seems so unclever as time goes on, will we ever get along? When will we live as one as time goes? Buddhist and Hindu, Rastafari and Jew. Will we ever see yeah, one guy? ¿Qué es? Bueno, madre, que también soy uno de los ordenadores. Chiquillo. Oye, Lazari, ¿se ha visto por días? Sí, ¿no? Yo sé, te meto en el YouTube. No toques el ordenador. Y veo vídeos de camarón. Ya, pero estamos haciendo esto, que mira, esto acaba ahí. Tomar, dile algo. Bueno, que vamos a mira, seguir haciendo. A mí solo te lo he puesto. Ha sonado, tenía que sonar. Oyentes de Radio Tarascal, estamos de cena, ya nos hemos comido el postre. ¡Qué rico! En los platos ya no queda nada. ¡Guau! Ni chocolate, ni tarta, ni de fresa. ¡Qué bueno estaba el tiramisú, ¿eh? ¡Joder, buenísimo! ¡Buenísimo! Por favor, que te voy a dar un jetazo, ¿eh? Mira, tenemos hasta una bandejita con pelaillas, con turrón, con mazapanes. Un segundo. Como manda la tradición. Un segundo. Chimita, a ver, es que han ido a buscarme. ¿Este quién es? ¿Este un colega? ¿Quién eres? Que vengo a buscar a Chimita, que es que había quedado con él y... Pues nada, estamos de cena de empresa. Siéntate y tómate algo, anda. Y luego venga, sí, hombre, que estás picando es que también. Tengo un poquito de prisa también. Que tu amigo Chimita se ha rapeado y todo aquí en el programa. Y no se puede venir tampoco con un poquito de chivita acá. No, tómate un. ¿Quieres un poquito de chivita? Estamos nerviosos, este hombre, viene muy nervioso, ¿no? Pero se puede. Sí, es que, ¿qué le pasa a la boca? Es así, no es que nervioso. Se puede venir chivita conmigo un poquito. Espérate, hombre, espérate, siéntate ahí, hombre. Bueno, pues nada, como nos hemos comido el postre, vamos a seguir ya con lo que estábamos. Con Andrés Anguita y esa fabulosa sección referente a todo lo que nos lleva informática. Bueno, seguimos. Bueno lo que veo aquí. Bueno lo que veo aquí, aparto un poco la botella y veo que leo Soma FM. SomaFM.com. Tomás, un programa de radio por internet como el nuestro. ¿Puedo meter ahí las maquetas de mi hijo? Se la puede usted mandar, se la puede usted mandar. Lo que, no creo que la pongan porque ponen música, sobre todo instrumental. Música bueno, instrumental. Yo meto instrumental. Yo meto la guitarra, claro. Meto la percusión, meto instrumentos musicales. Eso sí. Una base. Y luego una voz muy bonita, la mía y la de mi hijo. Ay, eso ya lo que no. Pues suele ser instrumental solo, no sin voces. O sea, bueno, pues que esto es una emisora de radio, emite desde San Francisco, desde en San Estados Francisco, Unidos. En Estados Unidos. De Padre Forzoso. Fíjate, desde allí mismo. Sí. Allí está. Padre Forzoso, otra serie también. El puente ser muy rojo, buena. Chacho. Qué bonita serie. Padre Forzoso. Entonces. El baile de la alegría, qué bonito era, ¿eh? También el baile de la alegría. No te rías. Valky Bartok. Ay, claro. Bueno, ¡Hola, primo, Bobby! ¡Hablaba así! SomaFM.com. SomaFM.com. SomaFM es una emisora, en realidad es una emisora de verdad, emite en la Bahía de San Francisco, pero es muy famosa también por internet. Entramos aquí en la página, fíjate que es negra y tienen 13 emisoras de radio diferentes. Pero te escucha que has dicho, es una emisora de verdad. ¿Qué pasa? ¿Que los que hacemos solo para internet no somos de verdad? Un poquito más de... Vamos a ver, es una emisora de radio que emite las ondas del aire también. Nosotros ojalá pudiéramos emitir también las ondas del aire. Todo llega. Pero vamos, que... Esta gente están emitiendo a tiempo real. A tiempo real, continuamente. Y tú estás allí, ¿no? Lo puedes escuchar en... O sea, como asuntos propios, como asuntos propios aquí en España, ¿no? Por ejemplo. Ellos ponen música, sobre todo instrumental, y música así tranquilita, aunque hay de todo tipo, hay más rockera, más tal. Uh-huh. Y es muy interesante. Es una radio que, como te digo, emite por internet. Y tú fíjate, vamos a darle para abajo a la página. Anda, mira. Tienen 13 emisoras diferentes, sí, hay una también como de Navidad. De Navidad. Papá Noel. Felicitando las Pascuas. Fíjate, ahora mismo pone abajo del todo, hay por lo menos 8.621 personas escuchando. Madre mía, a tiempo chico. Real ahora mismo, ¿no? A tiempo real ahora hey, mismo. Chum. Y bueno, es muy interesante. Sencillamente recomendar que se entren en esa página. Cuando tú le das a escuchar, hay varios enlaces relacionados con cada emisora. Sí. 64K, no sé qué. Lo suyo es que le demos a los que ponen 128K MP3. Ah. Cuando le damos a esos enlaces, se nos abre como un ficherito. Sí, ¿vale? En este caso, le damos a la emisora de Navidad, Christmas PLS. El cual es un... Winamp Playlist File. El mío, el reproductor de audio que yo uso es Winamp. Si tú tienes iTunes o tienes el Windows Media o cual sea. No sé ni lo que tengo. Pero dependiendo de lo que tenga, eso me sale. Sí, te sale lo mismo. O sea, si yo tengo en mi ordenador de mi casa, no me puede salir lo mismo que en el tuyo aquí. Sí, te sale lo mismo. Te sale una ventanita y te dice, ¿lo quiere usted abrir con Windows Media? Tú le dices, abrir, le das a aceptar y ya empieza a sonar esa emisora. Ah, yo tengo que escoger con quién me abro. Con quién lo abre, claro. Vale. O no abrirlo, le dice cancelar y dice, pues ahora no lo abro. No, pero ay, si lo que quiero es lo que quiero, lo tengo que hacer. Si quieres abrir, le das abrir. Ay, vale. Bueno, si te equivocas y le das a guardar en vez de abrir, se te baja un fichero en el disco, muy chiquitito, y ahora hace doble clic en ese fichero y ya lo abre, ahora sí lo abre, y ya empieza a sonar. Bueno, entonces damos a aceptar. Le damos a aceptar y en ese momento se me carga, fíjate, este programita, el Winamp, y empieza a sonar a ver la emisora de Soma FM Christmas. ¡Uy, qué bonito! Bueno, es una... ¡Es música de Navidad! Sí, en plan navideño. Suelen ser cositas así, en plan, pues yo qué sé, chill out. Pero solo música, ¿no, Andrés? Fusión. Sí, también... No, también te meten canciones y tal, cantando, ¿no? Pero sobre todo es música como de ambiente, de fondo. Ah, anda, pues yo mira, la uso para currar. Estar currando, dejas eso puesto y perfectamente. Soma sí, FM. Eso es todo, amigo. Pues nada, Andrés, ¿qué vas a hacer? Te quedas con nosotros, ¿no? Me quedo por aquí, sí, ya me termino los postres y... ¡Los postres! Y ahora viene el cafelito y la copa. Claro. Hombre, claro. Y el pacharán. ¿Dónde te vas a ir? ¡Chema, tú no me ves, che! ¿Dónde te vas a ir? ¡Estás con la pastilla! Bueno,

Si se te fuerza, yo soy webmaster también. Además, licenciado en Hashbar. Bueno, ya la, yo ya te la, llamo. Ya la habrás escuchado más de una vez. Ya la habrás escuchado más de una vez, ¿no, Andrés? Sí, sí, ya lo he escuchado. Él, cuando está forzado el ordenador, él lo pone en pudo. Hombre, tú eres un webmaster, igual que yo lo diré. Claro, eso ya lo sabemos, sí. Ay, hablándolo entre nosotros. Bueno, me voy al baño. Vale, venga, oye, yo voy a pedir unas copitas. Tú vete al baño tranquilo. Está el baño ocupado, pero me parece que estaba tomando. Que no, que no, que no, tira, tira. Que no, tira. Ten cuidado con las que... Uy, uy, el derrape, niño, casi se cae. Oye, Oscar, ¿por qué no te traes otras copillas aquí para la people? Claro, hombre, esta güey está... Ay, está. Qué arte, chacho, ¿verdad? Tú, ¿no? ¿Qué, cómo? Qué gozo, qué poco de mear. Que da gusto mear aquí, ah, chacho, sí, ¿verdad? Ah, que estamos en el servicio. En el servicio estaba... Acaba de pasar Juanma, le vamos allá. Oye, ha dicho Juanma que nos vayamos cara al patio, para la curva. Que nos esperemos en la curva. Que nos vayamos. Uy, qué raro, ¿no? Sí. Se me ha dicho que me espere, ¿no? ¿Qué te va a decir de que te esperes? ¿No? ¿Qué te va a decir a mí ahora mismo que tiene que hablar con el señor este de... Si es que de lo del programa, no sé qué, que nos vayamos? Pero bueno, ay, ¿pero por qué? Ese que paga el hombre, que me lo ha dicho él. ¿Ah, que paga él? Sí, dice. Que paga él. Ah, pues entonces nos vamos. Pues mira. Venga, vámonos. Oye. Oye, espera. Vamos, Raúl. Oye, el niño, el Richard. Pues yo también me marcho, también. No, hombre, ni no, que nos vamos todos, que nos vamos. ¿Todos? Vamos. Pues yo esto no... Venga, va. Venga. Oye, Oscar, venga, que nos hasta vamos. Luego. Sí, venga. Bueno, ¿dónde están todos? Oscar, ¿dónde están todos? ¿Se han ido? Bueno, como siempre me han hecho las 7:14. Ya me toca pagar a mí. Esto sí que sí que sí que se acabó. ¡Supri! ¡Pinca punga! ¡Pinca punga! ¡Abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Radio Tarascar! ¡Caranda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Tarascar! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es?